¿Y cómo surge en esto de que algo empezaban a contar también? ¿Cómo surge la cooperativa La Chipica? ¿En qué año? ¿Y cómo empieza a abrirse todas estas aristas? Y también si le pueden contar a la audiencia en cómo está conformada, ¿no? La cooperativa surge, bueno, ya hace un cachito más de 10 años. Empezó, primero, bueno, surge de esto, digamos, de identificarse a uno mismo, a una misma, y reconocerse la situación en la que se encuentra, y a la vez identificarse en otras personas. Entonces, en ese identificarse en otras personas, un grupo de personas justamente, valga la redundancia, empiezan a juntarse y a pensarse qué se puede hacer. Y en ese pensarse qué se puede hacer surgen dos productivos claros, que era uno era el Noticiero Popular, en la unidad productiva de comunicación sería, digamos, el Noticiero Popular, que es esto, digamos, en la identificación de que en el mundo de la comunicación hay un monopolio de la información, donde para acceder hay que pagar, y si no pagas no accedes a la información, cosa que ya de entrada es un delito, digamos, porque la información es un derecho, y ustedes acá lo practican a diario, y en los medios comunitarios en general se practica a diario, y bajo ese concepto de la información como un derecho, el Noticiero Popular lo que hace es salir a la calle y empezar a mostrar toda esta gente que empieza a construir esta alternativa, ya sea en la comunicación, o en el rubro de la gastronomía, o en las comercializadoras, o en las gráficas, o en las textiles, porque son muchos los rubros de la economía popular. Y entonces empiezan a crear este Noticiero Popular, que lo que hacía era esto, mostrar y demostrar, digamos, de que la alternativa está ahí, presente. Y ese es uno de los productivos. Y a la vez el Almacén Andante, que es como una comercializadora de productos hechos en la economía social y solidaria, la economía popular, de toda esta gente que empieza a producir. Por ejemplo, nosotros hoy en día trabajamos con jornaleros de San Carlos, jornaleras de San Carlos, que se reúnen, cada uno tiene su pequeña chacra y cultivan diferentes aromáticas, diferentes productos, y se reúnen entre todos en un galpón a producir, a dar con el producto final y a venderlo en estos espacios de comercializadoras de la economía social y solidaria, bajo otro concepto, el precio justo, pagarle al productor lo que le corresponde, y no esta suerte de especulación de que un día vale esto y otro día vale lo otro, entonces hoy te pago esto, mañana te pago... Eso no, el Almacén Andante empezó a cambiar o a demostrarle a la gente que hay otra forma de adquirir un producto, productos con historia, productos que sabemos qué es lo que tienen y que uno no mira la etiqueta y dice, ¿y esto qué? E24, E25, y esas cosas, esa suerte de químicos que tienen los productos. Uh-huh. Entonces... Eso fueron como los dos productivos iniciales que le dieron paso, digamos, y en esto de profundizar y conocer otras redes de trabajo solidario, justo, empiezan a crecer. Esto empezó ahí en la casita de... En realidad empezó en La Seca, en la cuarta sección, con muestra de documentales. Bueno, ahí empezó a surgir la necesidad del Noticiero Popular. Después nos trasladamos a la cuarta este, digamos, a la calle Comodoro Rivadavia. El Almacén empezó a tener más fuerza. Surgió la necesidad de profundizar el Noticiero Popular en un espacio más estable. Se forma Giramundo Televisión Comunitaria, que tenían pequeñísimos espacios, bueno, porque justamente es remar contra la corriente, una corriente muy grande. El capitalismo es una corriente muy grande y que tiene ya muchas raíces. Y entonces, en esta profundización de esos dos espacios, es que se empieza a crear, cuando nos mudamos finalmente a donde estamos hoy en día, en la casita colectiva ahí en San José, la cooperativa de trabajo. Esto es decir... No somos solo una alternativa, queremos estabilidad en lo que hacemos, porque creemos en lo que hacemos. Y aparte, como justo veníamos hablando con el Chiqui, esto de que la revolución la estamos haciendo. No estamos esperando a que se den las situaciones concretas, objetivas, para hacer el salto. No, la hicimos ayer y la estamos haciendo hoy, porque no tenemos que esperar a un mañana para decir, bueno, sí, ahora sí estamos haciendo el cambio. No. Los productivos, también el Espejo, que es un productivo de textil, gráfica, serigrafía. Ya, cada vez se van ampliando más, la compra del Espejo. Van ampliando más rubros. Así que bueno, es como que surge hace un poquito más de 10 años y en esto de profundizar van surgiendo nuevos espacios, unidades productivas, porque la necesidad sigue estando siempre. No es que uno dice, bueno, ya está, hasta acá llegamos porque listo, ya somos muchos, ya tenemos estabilidad. No. El cambio lo queremos, y lo queremos seguir profundizando, y queremos que más compañeras, compañeros se den cuenta de estas relaciones dispares y desiguales que ofrece el capitalismo, y que la economía social y solidaria, por lo menos de entrada, digamos, nos puede salir mal, siempre nos puede salir mal, podemos equivocarnos también, pero propone de entrada una relación armónica, una relación igualitaria entre quienes participan dentro de ella. Así que bueno, es como que la casita colectiva hoy trabaja de esa manera dentro de la cooperativa La Chipica, que está en la casita colectiva, compartiendo con otros espacios también. Surgen dos productivos nuevos, uno gastronómico, otro de soluciones integrales de vivienda. Entonces esto es pensar de que no hay un límite. No hay un límite en lo que uno puede hacer. Siempre y cuando también podamos respaldar, digamos, lo que nos proponemos hacer, digamos, y que no sea como vernos en una situación donde no podamos concretar ese deseo, ese horizonte, digamos. Uh-huh. Así que bueno, hace ya más de 10 años estamos en esa. Obviamente han pasado mucha gente por ese lugar, por los productivos, gente que va y viene. Gente que va y viene en el sentido no de que dice, bueno, me cansé de este lugar, sino que al contrario, dice, se va a otros lugares a construir esa alternativa. Claro. Esa revolución que estamos haciendo y que proponemos, que todo el tiempo estamos proponiendo. No, me parece... Huerto. Quiere decir algo. Viene como historizado el compañero, ya son varios años. Legalmente, si no nos equivocamos, en el 2013 se conforma con su legalidad la cooperativa. Hoy en día, como contaba el compañero, está compuesta ahí por esos espacios. Por el espejo, el almacén, Fuego Lento, que es un espacio gastronómico. Y los compañeros que están haciendo el servicio integral para la vivienda y Guión Carpintería, que son los que... Hoy en día somos 20 compañeras y compañeros. Bueno, que estamos así metiéndole y organizándonos a ver cómo arrancamos este año y en medio de esta larga noche neoliberal que nos acecha.